traición que me pedías y amas a la radio todos los días por el teléfono y mi corazón comparte contigo tu tristeza, extraño tu voz y ya se hace tarde y no llamas. Tus caricias y quiero conocerte. Sí, escucho tu voz, siento tus caricias y quiero conocerte. Escuché tu voz por el teléfono. Escuché tu voz por el teléfono.